y la revisaron aproximadamente unas 10 veces durante el embarazo. La llevaban a la casa de Diner, pero lamento mucho que ocurra esto con su hermano, pero lamentablemente me parece que estamos ante una mafia realmente del crimen organizado. Él ponía la casa, Roberto Calcaterra es el que la revisaba. Pero lo más trágico de todo esto es que además de desaparecer sus mellizos, antes de anoche se le presentaron de noche una camioneta negra con hombres vestidos de negro amenazándola de muerte, iba a ser boleta si no dejaba de nombrar a Dante Diner. Incluso quisieron llevarla con la nena para que, desapareciendo por un tiempo, podían entregarle los mellizos. Ya con su marido había ocurrido lo mismo anteriormente. Quiere decir que cuando aparece el nombre de Dante Diner hay amenazas de muerte. Pero también la amenazaban concejales, me contaba Liliana por teléfono. Casilda, el intendente que la había ayudado durante el embarazo, porque ese matrimonio, que uno de los matrimonios que está detenido, se presentaron de Cáritas para ayudarla. Y el intendente las ayudaba. La ayudaba, pero ahora últimamente, cuando ocurrió todo esto y las denuncias, está negando el embarazo de Liliana. Para la hermana, esta es una verdadera mafia. La red Infancia Robada, que integra a la hermana Marta Peloni, advirtió que un grupo de abogados vinculados a narcotraficantes de Santa Fe comenzó a defender a Liliana Montenegro para silenciar su denuncia. Montenegro es la mujer de 39 años que vinculó el robo de sus mellizos el 18 de julio pasado con el equipo de médicos que la atendió, encabezado por el obstetra Dante Biner. ¿Por qué decimos que esto es una mafia del crimen organizado? Porque prácticamente es perfecto lo que han hecho, no quedaron rastro de dónde entró, quién la atendió, el médico, ni siquiera la defunción, si es que murieron. Pero al nombrar Liliana Montenegro a Dante Biner, hermano del que fue gobernador, Elmer Biner, quedó al descubierto que la casa de él se atendía a Liliana como unas 10 veces aproximadamente. Y un doctor, Roberto Calcaterra, que es del staff médico de la clínica Promediar, de la cual es dueño Dante Biner, que no la atendieron en el parto ni tampoco durante el embarazo en esa clínica, sino en la casa de Biner y en la UON tuvo los chicos, es decir, en la clínica de los obreros metalúrgicos. Bueno, hasta ahí la hemos ayudado, se le negó el embarazo, estaba loca, hubo que hacerle un control y una revisación en Córdoba, en el forense del Superior Tribunal, y dio todo que positivo. Y anoche apareció, le hicieron firmar en los tribunales, el último mensaje que tengo, un doctor Varela. Ella cree en ese doctor Varela. ¿Qué pasó? ¿Le dio dinero? No sé. ¿La convenció mediante qué? Ella le cree. En conferencia de prensa, junto al legislador porteño Gustavo Vera, Peloni reclamó que la causa pase al fuero federal, al tiempo que advirtió que las dos parejas detenidas fueron liberadas en las últimas horas. Se trata de Andrea Novello y Germán Sarbucci y Mal. Ella le cree. ¿Quién hizo firmar este doctor Varela? Y el poder para que él actúe como el defensor. Ahora, ¿nosotros qué sabemos de este doctor Varela? Lo estoy leyendo porque son nombres nuevos para mí. Junto con el doctor Mayeu y el doctor Irure, Fausto Irure, son abogados de las dos Novelos, de las dos hermanas que estuvieron presas hasta ayer, porque también se les levantó el arresto domiciliario. Esto se dan cuenta que es imposible pensarlo. El doctor Varela es el abogado el que fue abogado de Medina, uno de los narcos que mataron en Rosario. El doctor Varela trabaja con el doctor Superti, que es fue ministro de Justicia de Elmer Biner, en el gobierno de Elmer Biner. El caso Dante Biner sirve para comprobar que la trama de complicidad en torno al tráfico de bebés se mantiene intacta. En el pasado y en el presente, sin zonas liberadas, sería imposible la compra de bebés.